È un sensibile vibra, è un sensibile sopporta la noce, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco en la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. 4 de diciembre de 1971. Heme aquí escribiendo en mi diario, por más que sé lunes, que no debe ser 4 así, de noviembre de 1957. Que no debo escribir mi diario. Extrañeza cuando converso con alguien. 15 de enero de 1959. No soy yo la que habla. Tal vez esté enloqueciendo. No hay pruebas de que soy yo. Porque lo deseo. 10 de diciembre, lo deseo viernes como la 1959. Cierro los ojos y sueño la locura. Me estoy volviendo loca. Un estar para siempre con los fantasmas amados. Domingo, tengo primero miedo. De enero de 1961. Dentro de muy poco me suicidaré. Tengo miedo. Siento claramente cerebro que estoy paralizado. Llegando al final. Mejor dicho, no hay cerebro, no veo hay pensamiento. Cerrado, ni afuera ni adentro. Simplemente no tengo fuerzas. 9 de octubre de 1971. Una histeria atroz. Van 4 meses que estoy internada en el pirobano. Hace 4 meses intenté morir ingiriendo pastillas. Hace 1 mes quise envenenarme con gas. Palabras son más terribles de lo que me sospechaba. Mi necesidad de ternura es una larga caravana. Nadie puede decir que a los 36 años ella concluyó todo lo que hubiera podido dar en el campo de la poesía. Julio, me excedí, supongo. Y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Y después viene un poco el derrumbe de ella por la parte, digamos, de su drogadicción y de su momento de soledad muy, digamos, acentuada y muy muy al borde de la desesperación, y eso naturalmente vivido a la distancia es muy difícil también de expresar por parte de ella. Mi Evoncita, mi cercanita, por favor no nos pidamos explicaciones acerca del silencio. ¿Existe el silencio? Y ella escribe una carta muy, muy hermosa, hablando de justamente de que se sentía muy mal, etc. Inútil decirte, no, la ciencia de lo obvio es ardua como la lectura de lo infalible. Que no solo te extraño, sino que te necesito. Yo no sentí quizás la urgencia del llamado de ella, y eso nos pasa siempre en estos casos en que un amigo llama de lejos y uno no puede escuchar la fibra del grito con toda plenitud. ¿Acaso porque somos antípodas y nos damos mutuamente garantías acerca de nuestras vías? He sido expuesta a algunas pruebas algo excesivas. Y eso siempre me quedó una gran tristeza de no haber podido estar allí. No creo que yo hubiera podido remediar nada, pero digamos, hubiera sido mejor para mí, por lo menos, saber que estuve más cerca. Pero eso nos puede ocurrir desdichadamente a todos. Y sí, es tan terrible y viviente y vibrante eso que alienta en esto que ahora soy. No sé en qué me he convertido. Pero mi mayor defecto, lo sabes, la fidelidad. Que desmemoria no te guíe. Un abrazo muy tierno de tú, Alejandra. Creo que el hecho de que Alejandra haya escrito hasta el último momento de su muerte, hasta los últimos días, implica que había, como en el mismo caso de Alfonsina, una continuidad, un deseo con la escritura que todavía perduraba hasta el momento de elegir la muerte. Criatura en plegaria, rabia contra la niebla. Escrito. El crepúsculo contra la opacidad. No quiero ir nada más.